En este caso, estamos al aire con José Otavis de la agrupación La Cámpora. José, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Bien, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, brevemente, nos gustaría que nos cuentes qué es la agrupación La Cámpora. La Cámpora es un espacio plural, amplio, que contiene un montón de agrupaciones o espacios juveniles que apoyan al gobierno de Kirchner. Yo particularmente soy peronista, soy de la JP y formo parte de La Cámpora. Y es un espacio que nos venimos planteando del año pasado, discutir políticas no a corto plazo, sino a largo plazo, y discutir las cosas que nos preocupan de verdad y nos parece que tienen que cambiar la Argentina. En ese sentido, nos parece que la realidad es más profunda que las peleas constitucionales, y venimos discutiendo cómo hacer para tener una Argentina mejor los próximos 20 años. Entonces es una agrupación que no tiene un referente, a diferencia de lo que están informando los medios, que en este caso el referente de la agrupación, La Cámpora, es Máximo Kirchner, el hijo del presidente, de la presidenta y el expresidente. No, Máximo es un militante de la agrupación La Cámpora de Río Gallegos, que es una de las agrupaciones más fuerte que tenemos en la Argentina dentro de La Cámpora, porque participaron en una elección el año pasado. Ellos han logrado que un concejal joven entre en el Consejo Deliberante de Río Gallegos, y Máximo milita en ese espacio. Bien. Te quería preguntar por los afiches que han distribuido tanto La Cámpora. Bueno, vos decías que también participás en la Juventud Peronista. ¿Qué cantidad de afiches han distribuido más o menos en la capital federal y el Gran Buenos Aires? Bueno, eso es uno de los temas que hay que poner blanco sobre negro en la Argentina. A veces los medios y los periodistas dan como una verdad, como bueno, recién, algo que no es verdad. Yo no vi un solo afiche de La Cámpora en la capital federal ni en ninguna parte del país. No sé si vos lo viste. Las pancartas, no, también es la aparición pública que tuvo. No, las pancartas son las pancartas que hicimos nosotros para un acto determinado. Pero recién me preguntaban cuántos afiches distribuimos y yo no hice un afiche, che. No, yo he visto en Capital Federal con inscripciones de la Juventud Peronista Evita y también de La Cámpora. Claro. No, de La Cámpora no, es imposible. O sea que no. Afiche de La Cámpora no han visto en ningún lado, pues no hemos hecho. Ahora que nosotros hicimos pancarte, que nosotros pensamos de que ahí miente y que este es todo negativo, sí, por supuesto. Pero afiche no hemos hecho. Estamos hablando con José Otavis, de la agrupación La Cámpora. Mi pregunta por el lado de las últimas medidas y los últimos pronunciamientos del gobierno respecto del Observatorio de Medios con su creación y de la idea de reformar la ley de radiodifusión. ¿Por qué crees que estos temas se han planteado ahora, en estos momentos, y no en años anteriores? Y esto no, y te pregunto si esto no tiene que ver un poco con esta disputa que ha habido en estos últimos meses con el grupo Clarín. No, bueno, te vuelvo a decir lo que te dije recién con el tema de los afiches. Es importante decir las cosas claras. Yo Observatorio del Medio no conozco. Ahora, Observatorio de la Discriminación en los Medios, sí. Nosotros no estamos observando a los medios. Nosotros estamos observando cómo los medios tratan algunos temas, discriminan o no discriminan. Es importante cuando un periodista como vos no se olvida esta palabra, porque hace la integralidad de la información. Y después el Observatorio de Medios no es un tema reciente, tiene más de 2 años de creación y corresponde directamente con el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora, si vos me preguntás si hay una disputa del gobierno con los medios, no. Lo que hay es un gobierno que comete aciertos y comete errores. Si vos me preguntás si está bien que esto se realice hoy, no, yo lo hubiese realizado antes. Ahora el gobierno forma parte de un proceso y los tiempos se van de forma espontánea. Lo que nosotros criticamos no es un medio en específico. Lo que nosotros decimos es que todos los medios deben tener la misma oportunidad y la misma libertad para poder ejercer su profesión, y que los medios no pueden ser una cosa monopólica que tiene una visión uniforme de la realidad, sino que tiene que ser una cosa democrática. Con respecto al tema de los grandes multimedios de la Argentina, no podemos negar que han jugado un rol sesgado. tenemos radiodifusión es una ley que hizo la dictadura, que la ley que tenemos es una ley que fue remendada por Menem, que ahí le dio la capacidad a estos medios de poder aglutinar otros medios, y que los medios juegan un rol a veces muy raro. ¿Cómo puede ser que Clarín, el gran diario argentino, que es el gran diario objetivo, entre el año 76 y el año 82, no se haya animado a poner en la tapa de Clarín una sola vez la palabra desaparecido? José, sin duda creo que estamos, no creo, sino que estamos de acuerdo con el planteamiento, lo que planteas acerca del Grupo Clarín. Ahora, la duda que tenemos acerca de, durante la administración Kirchner, se extendieron las licitaciones de los canales de televisión y radio. Yo estoy en contra y lo condeno. Y yo creo que fue un error. ¿Pero un error político? Sí, un error de gestión. ¿Creer que, como Menem en su tiempo, cuando reformó la ley, la ley de radiodifusión, creyó que iba a lograr una cierta alianza, una cierta convivencia? No, nosotros, si hay chicos, algo que ustedes tienen que asumir, y todos tenemos que asumir, es que Kirchner puede ser bueno o malo, pero no es igual ni a Menem, ni a Duvalde, ni a De la Rúa. No mide la política en términos de alianzas con el poder. Si no, este tipo no se hubiese peleado como se peleó de entrada con los poderes, y hubiese dicho que no al Fondo Monetario, le hubiese dicho que no a la Corporación de la Justicia, hubiese dicho que no a los militares. Está claro que Kirchner no es un tipo que gobierna en función de alianzas de poder. Estamos en comunicación con José Otavis, de la agrupación La Cámpora. A mí lo que me hace ruido y lo que no me termina de cerrar es que, por un lado, durante el mandato de Kirchner hubo dos hechos puntuales que, digamos, favorecieron al grupo Clarín. Lo que antes mencionaba Leandro respecto de la extensión de las licencias automáticas por 10 años, obviamente no solo favoreció al grupo Clarín, sino también a otros grupos multimedios. Y por otro lado, la aprobación de la fusión entre Multicanal y Cablevisión, aunque todavía no fue expedida en el boletín oficial. Ahora, tenemos estos dos hechos. Y ahora, por un lado, se quiere hacer una ley de radiodifusión más democrática, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y es necesario, pero se hace en un momento donde claramente el Grupo Clarín y el gobierno están enfrentados, y el Grupo Clarín vendría a ser uno de los más afectados en una posible modificación. Esto es lo que me hace ruido. Sí, a mí, ¿sabés qué me haría ruido? Que el gobierno labure en función del Grupo Clarín. Eso me haría mucho más ruido. A mí no me hace tanto ruido cuando las cosas hacen bien. Que soy sincero. A mí me hace ruido cuando las cosas hacen mal. Claro, ahora, pero si aprobar la fusión... No, yo creo que fue un error, pero te lo vuelvo a repetir. Ahora, nosotros, vos sos joven, como yo, me parece, por lo que escucho. Sí, somos para jóvenes. Para que nosotros, los jóvenes, nos hagan ruido las cosas que se hacen bien y que nos hagan ruido otras cosas, mejor. No, a mí lo que me hace ruido es la comparación entre que en un momento se antidemocratizó los servicios complementarios con la aprobación pero de la fusión... Muchachos, los gobiernos son conformados por personas, las personas tenemos errores. Es como que yo te diga, a mí me hace ruido que el programa de hoy sea bueno y el de ayer haya sido malo. Sí, pero... A mí no me tiene que hacer ruido que el programa hoy sea bueno. Claro, pero sería incoherente si hoy me manifiesto a favor de una ley de radiodifusión más democrática y la semana que viene postulo que la ley de radiodifusión que tenemos es la mejor. Cuando uno va hacia la positiva y uno va por los cambios, y la ley de radiodifusión es la ley que se está sometiendo al debate, uno no va para atrás, uno va hacia adelante. Yo creo que sí, nosotros tenemos que ser responsables y no tenemos que ser funcionales a las minorías, que lo que quieren es generar este discurso y esta discusión. Sí, con la discusión y con el discurso. Es como el tema de la pelea con los muchachos del campo. Salvando el tema de las retenciones, se discutieron todos los temas. Una de las cosas que se discutió que las compensaciones a los pequeños y los medianos productores. ¿Saben cuántos se presentaron a las compensaciones de los 60.000 que se podían presentar? ¿Cuántos? 120. Yo creo que de verdad tenemos que en la Argentina poner una visión más objetiva de las cosas y más positiva y ver cómo hacemos para construir una Argentina mejor y no cómo nos enredamos en discusiones políticas, en antinomias que ya no sirven, que solamente benefician a las minorías que creen que las mayorías estén mal. ¿Esas antinomias, un tanto tal vez anacrónicas, a su vez no son generadas por el gobierno nacional? No son generadas por el gobierno nacional. Las antinomias son generadas siempre por las minorías que no les gusta que las mayorías crezcan. El gobierno nacional no genera una antinomia generando crecimiento en la Argentina. Los que se preocupan y los que no quieren que haya una Argentina que todos podamos vivir bien son los poquitos que viven muy bien. Chicos, esto es histórico. Lo que pasa es que siempre perdimos la batalla en la Argentina. Hay que ver si la podemos ganar. Ahora, Grupo Clarín y otros medios hacen una, digamos, cobertura parcial, según el gobierno, según el kirchnerismo, hacen una mirada parcial sobre el conflicto del campo. Esto es así. Y mira, acordate, vos no sé si estuvieron en la plaza el día de las cacerolas. Yo estuve de temprano, qué sé yo, había un par de cacerolas, una clase alta muy, muy, muy pudiente que era la que protestaba y la que insultaba de manera enérgica. TN y Clarín decía paro histórico. Chicos, paro histórico fueron los del movimiento obrero durante la dictadura. Paro histórico fue lo que se hizo en la Argentina durante meses y meses para pelear contra los militares que gobernaban y desaparecían gente. Paro histórico es cuando los obreros y los trabajadores paran, no cuando algunas minorías protestan en función de intencionalidad política. Ahora, para TN era la revolución, faltaba Robespierre. Claro, así como puede existir parcialidad en los medios a la hora de realizar una comunicación, comunicar un mensaje X cualquiera, en este caso el campo, otro día otra cosa, ¿no existe también una parcialidad en el recorte de la realidad que hace el gobierno nacional? Diciendo no, que ver, los que protestan son oligarcas, por ejemplo. Pero yo estuve, vos estuviste. Yo estuve. A mí me escupían, me decían cualquier cosa. Yo creo que una cosa es errores o cosas que hay que mejorar y reconocer que hay una realidad que hay que contener, y otra cosa es quienes fomentan la discusión. Los que fomentaban la discusión y la oposición son tipos con intencionalidad. Ahora, yo no te voy a hablar como gobierno, sino te voy a hablar como joven. Por supuesto que para nosotros la realidad es una realidad que está mejor, pero que falta. Yo quiero más escuelas, quiero más hospitales, quiero más trabajo para mis jóvenes, más salud, quiero más comida. Por supuesto que nosotros pensamos que hay mucho por mejorar, pero pensamos que hay que mejorarlo en este sentido y en este proyecto. Sí. Bueno, José, agradecemos mucho que nos hayas dado tus opiniones y bueno, nos estaremos comunicando en alguna otra oportunidad. Chicos, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Bueno.